Meridiano Quinto se organiza para recibir el tercer encuentro de teatro independiente. El evento se va a desarrollar durante el viernes, sábado y domingo en Estación Provincial. Contará con espectáculos teatrales y musicales para grandes y chicos, obras de títeres, teatro tradicional, monólogos, shows circenses y variadas presentaciones. Participarán 11 elencos de teatro independiente provenientes de distintas localidades. Hablamos con Omar Musa, uno de los responsables del encuentro. Para Meridiano Quinto y para La Plata creo que va a ser nuevamente unas jornadas felices y llenas de teatro, ¿no? Cuesta muchísimo y yo creo que no se podría lograr si no fuera por la solidaridad de la gente, ¿no? Cada uno desde su lugar ha hecho un aporte y a nosotros nos genera mucha felicidad porque estamos conscientes de que esto no lo podemos organizar solos, ¿no? Para el informativo regional, Radio Futura.